algo cambió sin proponérmelo. Me acostumbré a tu voz y a ti cerca de mí. Eras mi amigo y yo todo lo confundí. Y hoy vienes a decirme lo que cuando entrabas en mí.